El director de enseñanza privada de la cartera educativa santafesina, Germán Falo, está tratando de tener alguna explicación por parte de las autoridades de la Escuela Católica de San José de la ciudad de Rosario, en relación a la denuncia presentada ante el Ministerio de Educación y el INADI referida a un formulario de inscripción que representa el ideario de la escuela. Según palabra del padre Orlando Sánchez, responsable del colegio, nosotros le decimos a los padres que lo queremos acompañar en la formación de los hijos, intentando la formación de una persona que acepte su corporalidad y su educación sexual varón, porque es un colegio de varones y lo sabe toda la ciudad. Esta impronta masculina dejaría afuera a los homosexuales.